siempre estoy en movimiento. Sé que tu novia mi pinga tiene a tu aliento. Soy uno no de neto, tengo hijos y hasta nietos. No le acuerdo neto, métele que no ando quieto. Trapaholics, real trap. Construyendo mi castillo.